Episodio número 46 de En Primera Fila, observando al observador, otra vez aquí en Radio Big World. En Radio Big World, ¿con quién? Conmigo, que cuando empiece ese camino estaba ciego porque no veía que mí mismo, y después, a través del desarrollo, del estudio, de la práctica, de la comprensión de las enseñanzas contenidas, lo sabéis, en un curso de milagros, ahora empiezo a ver cosas. Muy poco en realidad, porque siempre tengo mis grandes límites, y el gran guardiano de estos límites es el ego que no existe, pero intenta de todo para hacernos creer que existe. Increíble, y nosotros lo creemos. Yo creía de ser mi ego, yo creía de ser mi cuerpo. Todavía lo creo, pero ahora comprendo que hay algo más. Y gracias a quien descubrí estas enseñanzas y esta nueva manera de mirar a mí mismo y a los demás, gracias a Svetlana, la nuestra guía en esa grande cantidad de enseñanzas, ella cada semana nos ayuda a desarrollar un poquitas de estas enseñanzas. ¡Gracias a Svetlana! Muchas gracias, Giorgio. Amigos, a todos, saludos desde Ecuador, y con ganas de seguir averiguando más dentro de nuestra naturaleza, y qué mejor que los amaneceres, amigos. Giorgio, te pregunto, ¿cómo amaneciste esta mañana? Tocó el despertador, me desperté y a pensar, tengo que hacer algo, estoy en retraso, a moverse, llega un caos, Svetlana, también esta mañana. ¿Y no te ocurre que a veces sientes como que al principio luz de la mañana, alegría y baja una piedra de acuerdo de alguna persona en tu vida, que esta piedra te jala con su peso abajo y el ánimo se cambia, se nubla? Sí, me pasa eso, sí, también. Y justamente vamos a fijarnos, amigos, un poco más en la torta de nuestra mente. ¿Cómo sentir livianos? Porque los pensamientos son, no las personas causan estos pensamientos. Nuestros pensamientos, según un curso que estudiamos, un curso de milagros, causan estas personas y sus comportamientos en nuestra vida. Y se trata de reinterpretar con la habilidad nuestros pensamientos para que la torta de la mente sea dulce, sin nada de amarguras. Imaginemos que es una torta hecha de aire, pero ahí divide el mundo en personas. Y un solo pedazo amargo hace amarga toda la torta de mi mente. Porque toda la torta consiste en cómo yo me imagino al mundo. Lo separo en diferentes entidades, y de cada una es mi pensamiento que me habla bien o me habla mal. Y aquí en el amanecer puedo manejarlo, porque yo soy el principal, y yo decido mi mundo. Amigos, no dejemos que ninguna entidad ajena nos perturbe nuestra paz mental. ¿Qué te parece, Giorgio, si te ofrezco ahora que simplemente remodelamos una de las mañanas, un amanecer, para evitar las garras del ego que nos coge y nos hunde? Podemos ver cómo liberar de esto, cómo liberarse del pasado, porque comportamientos de las personas están en el pasado. Y nosotros les permitimos actuar a través del pasado, permitimos ser, permitimos la realidad de estos pedazos de la torta de nuestra mente y vamos a verla como toda dulce, amor en vez de desamor. ¿Por qué no revisemos mediante meditación los pensamientos que nos realmente dirigen? Ah, sería fantástico, Svetlana. Me serviría mucho, por favor. Vamos entonces. Estoy por abrir los ojos. Comencemos. Lentamente abro mis párpados. Contemplo lo que veo. En vez de comentar, inhalo, exhalo 3 veces profundamente. Cuando inhalo, estoy concentrado en respiración. No dejo ni un solo pensamiento a entrar. Inhalo, exhalo. Y tercera vez, inhalo y exhalo. Dejo sentirme, subir mi aceptación, no amargada por ninguno de los pensamientos. Estoy dejando la felicidad subir por mis venas, ocupar todo mi interior dentro de este cuerpo y mi exterior fuera de este cuerpo. Me siento uno con el entorno porque no existe pensamiento, soy cuerpo. Sé que contengo todo lo que surge por dentro de mi cabeza porque no existe sin mí. Yo abarco todo. Yo abarco mundos y universos. No hay nada que cambiar. Lo dejo todo fluir. No reacciono a ninguna molestia que pueda aparecer en forma de pensamiento. Pero una sigue insistiendo, insistiendo. Y de repente surge de la nada una cara, una carita de alguien que conozco que me causa amargura. No puedo combatirlo. Comienzo a respirar hondo, y al exhalar, boto a este rostro un rayo poderoso de luz que genero en mi corazón y lo depuro la pantalla de mis pensamientos, de mi memoria, la lavo con esta luz como si fuera una manguera de luz y la dicha. No me dejo llevar por el pensamiento de la molestia. Y sigo depurando y alrededor de esta carita en mi mente aparece más y más fulgor de luz. Y hasta le doy alas que vuela, porque mi mente quiere volar. Yo no la permito bajar con el peso de las piedras por debajo de las apariencias. Les doy alas a los que provocaron amargura. Y me doy alas a mí mismo. Por todo lo que hice mal a los demás, yo ahorita depuro con la misma manguera de felicidad, de la dicha, como si fuera una energía que la limpio mi memoria. Lavo, lavo todo lo inconveniente y con este flujo poderoso de la luz, a través de mi respiración, a cada momento sin pensar, estoy regando la felicidad encima de estas memorias. Mi mente, que archiva pensamientos pasados en forma de cuerpos de otros, queda depurada, lavada y brillando por la libertad de los pasados sentimientos y pensamientos. No queda ninguno. Está en mi poder. Soy el comandante de lo que veo y experimento. Soy el responsable para que cada persona en esta vida aparenta ser feliz en vez de triste, porque esta persona surge en mi mente. Lo obro con orgullo, porque soy un obrador de milagros. Y todo lo demás no es de mi incumbencia. Yo solo inhalo, exhalo, soy. Inhalo, exhalo, soy. Y última vez, inhalo, exhalo, soy. Me incorporo al día en su amanecer. Giorgio, ¿crees que lo vamos a poder hacer cada mañana y con cada amanecer? ¿Qué te parece? Sería importante hacerlo porque ya ahora que lo hice y que no es mañana aquí, ya me siento mucho mejor, claro. Y me salieron de la mente, de la cabeza, todos esos pensamientos que generalmente empiezan la mañana y se quedan todo el día. Eso, se trata de eso, yo también. Y si quieres ahora tal vez nos cuentes tu historia para este episodio del día de hoy. Vale, sí. Y te la cuento con mucha gana de saber lo que tú piensas, porque, Svetlana, créeme, nadie se esperaba lo que pasó con Filomena. Filomena es una mujer que todo el pueblo conoce por su fama de ser muy comprometida en todo lo que es ayudar a los demás. Y no es caridad la suya, ¿eh? Es una vocación al compromiso social. En todos esos años de actividad, sus batallas por la justicia social se han quedado memorables. Luchó por los derechos al estudio de los niños pobres, obteniendo importantes resultados con las instituciones escolares. Se ocupó de la defensa de las mujeres maltratadas y molestadas por los novios, maridos, padres, creando una casa protegida donde acoger estas fugitivas. Su hijo tuvo una mala experiencia con la droga y ella se comprometió a organizar las ayudas para las familias que tenían miembros drogadichos. Y últimamente su batalla está toda dirigida sobre el tema de los emigrantes. Hace algunos años que Europa es el destino de una ola de migración desde África y del Oriente Medio. Gente que escapa de la pobreza, de la guerra, de los regímenes dictatoriales, de las consecuencias del cambio climático. Cruzan el Mediterráneo en pateras o botes improvisados, llegan a las aguas de Europa y allí la Guardia Costera los recupera. España e Italia, naturalmente, son los países más elegidos como primera etapa de la migración. Claro, hay que organizar refugios para esta gente que llega sin nada, muchas veces con hijos menores, pero no solo, clases de idioma, trabajos sociales, ayudas legales y cosas así. Filomena en el pueblo era la que se ocupaba del problema. Organizó varias asociaciones de caridad y de desarrollo social en un fórum y ella coordinaba todos los esfuerzos y las actividades de los voluntarios. Hacía dormir, comer, estudiar y regularizar los papeles de decenas de pobres inmigrantes. ¡Una máquina! Filomena organizaba también conferencias, seminarios, debates sobre el tema de la guerra en Siria, de la pobreza en África y, sobre todo, intentaba sensibilizar los ciudadanos a la bienvenida para la gente forastera que llega a Europa buscando otra oportunidad. En ese contexto pasa lo impensable. Era jueves, por la mañana, un día cuando en mi pueblo se hace el mercado semanal y entonces está lleno de gente. Filomena acaba la reunión del fórum, que se hace en un palacio de la municipalidad, y sale afuera a tomarse un café con todos los miembros del fórum. Hay también el alcalde de la ciudad, que en este día estaba en el fórum como observador. Hay quien dice que fue el calor. ¿Quién cree que fueron los antibióticos que tomaba para una gripe? ¿Quién sostiene que fue la emoción para la presencia del alcalde? De hecho, Filomena está en el bar con una taza de café en la mano y un hombre africano de piel negra choca casualmente con ella regando el café sobre su camiseta. Filomena pierde la cabeza, se enfurece como una loca y empieza a ofender al hombre de las maneras más racistas que se podía imaginar. A este pobre hombre se le dijo de todo: mono, esclavo, excremento, vuelve a la jungla y muchas, muchas otras vulgaridades que prefiero no repetir. En el bar quedaron todos sin palabras. El alcalde miraba a Filomena con ojos incrédulos y la gente llegaba desde fuera para comprender el origen de tanta rumba, un desastre. Filomena, aún llena de rabia, se marchó del bar cerrando la puerta con un golpe. Svetlana, ¿dónde está el ego aquí? Filomena hacía todas sus batallas sociales porque tenía un corazón lleno de amor o simplemente para mantener vivo su ego. ¿Y quién habló en el bar? ¿El ego de Filomena? Y si habló el ego, ¿dónde estaba la verdadera Filomena? Increíble. Sabes, Giorgio, una persona puede perfectamente servir a los demás, pero sigue dentro de su propio ego. Me hace acordar a la Madre Teresa de Calcuta, que en uno de sus diarios dejó la nota realmente que es chocante. Ella dijo que no se sentía amada por Dios, se sentía muy sola. Y así es este caso, muy parecido. ¡Ja! No conocía esto de la Madre Teresa. Ella parecía una persona que tenía derecho de ser feliz, por lo menos por sus obras. Sí y no. Como nuestra amiga Filomena, al llegar a casa queda un vacío que te carcome por dentro. Es la tarea del ego, ocuparte con cosas y personas, aparentemente haciendo bien a cada momento, sin darte tiempo siquiera mirar dentro de ti mismo. Entonces llega la protesta, se acumula y se explota como un volcán en forma de ataque, misma que sufrió Filomena, bajo presión social que estaba ella echa la culpa al otro por su insatisfacción interna. Me imagino que eso es lo que pasó, porque ella nunca tenía tiempo de mirar a sí misma, pero tu naturaleza innata demanda tu atención. Y así como que tienes miedo del otro, porque cierras los ojos a ti misma y crees que el que te presiona es el otro, que es injusto lo que te hace. Y a la final no sabes tú misma que estás en paz, sí puedes mirar por dentro, pero tienes miedo porque como nunca miras, piensas que ahí está algo como pecado. Entonces los pecados buscas en los demás para quitarte los tuyos, sin saber que adentro solo está la paz y el amor de Dios. Y hay que dejarse tiempo de concentradamente mirar por dentro y reconocer esta paz. Sin esto no hay camino. Es como un escollo pensando que por dentro hay solo inseguridad, defectos y pecados. Porque en este caso siempre vas a ver a los mismos en los demás. Es un truco del ego, entonces. Ocuparte con actividad y solo por tus actos sentirte valioso, pero por dentro sientes que nunca son suficientes y toca seguir acumulando más obras benéficas sin parar. Sí, solo son los actos que se multiplican diariamente. La satisfacción no reside en la ilusión de tener actividades. ¿Qué es una actividad? Son los pensamientos corrientes a través del observador. Nadie se mueve a ningún lado. Son tus pensamientos formas que mueven dentro de tu mente. porque la mente es la que opera el cuerpo. Tú necesitas sentir la constancia, la permanencia, la estabilidad, porque tú sabes por dentro, en tu intuición, que la felicidad solo puede ser inmutable. Y eso es lo que buscas desesperadamente, pero como no sabes dónde buscarla, buscas en las actividades para merecer. Y ahí está la paradoja absurda. Déjame asimilarlo. Lo veo como si fuera más y más basura, formas, pensamientos llenando el contenedor de mi mente, pero no dando satisfacción jamás, porque son siempre formas, pensamientos cambiantes una por otras. Sí, te tratan de elevar con este flujo, pero no hay dónde elevarte, porque esto es ilusorio. Son solo formas. La paz está en tu naturaleza inmutable, Giorgio. Y eres el testigo, solo testigo de este flujo de los residuos mentales, de la actividad diaria del ego. Tú no te mueves. Son solo pensamientos los que se mueven. Y como son los pensamientos formas, sin cesar fluyen y se van, fluyen y se van. Corres tras estos, pero se huyen de ti. Y es esto que causa un ataque de ira en un momento menos pensado. Entiendo que así corremos tras la felicidad imaginaria que el ego nos proporciona. Su truco es cambiarte de objetivo a cada rato para que lo sigas corriendo. Sí, algo por dentro, una voz interna nos dice, párate ya. Nos dice Cristo en el curso, un curso de milagros, párate ya. Date tiempo de permitirte estar contigo mismo. ¿O acaso crees que no lo mereces? Svetlana, ¿por acaso es eso lo que pasa con Filomena, que le pega un insulto al pobre negrito? Sí, a eso iba. Les pasas tu angustia a otros cuerpos para deshacerte de tu propio dolor, que te susurra que no vales nada, no eres nadie. Por más correr haciendo bien para los demás, desperdicias tu contacto íntimo con lo eterno, con Dios. Porque este contacto solo puede darse en el presente momento. Pero ese momento es lo que ignoras, porque estás siempre ocupado. ¿Y seguro que el ego nunca quiere permitirte este contacto? Es porque no quiere que si entres en el instante presente eterno, porque en este caso ya no vas a morir como forma. O sea, como cuerpo. El ego tiene miedo de eso, porque él sabe que él desaparece. Porque el estante presente es la unión con el todo, y el cambio, el ego es separación. En tus pensamientos, el ego es algo abstracto que existe por colocar fronteras entre tú y el mundo. O sea, fronteras son imaginadas. Al cambio, el ego te necesita más muerto que vivo. ¿Por qué, Svetlana? Porque así el ego sobrevive tu muerte. Al convencerte que mueres y luego te resucitas y vas al cielo. En realidad lo que pasa, la concentración de pensamientos que te hace persona, o tu identidad falsa, en otras palabras, sea tu ego, va a coger una nueva forma, un nuevo cuerpo, agarrarlo y seguir fastidiándote de nuevo. ¡Increíble! Un cuerpo nuevo y con otro nombre, pero con los mismos deseos y temores de nunca mirar por dentro. Es lo que decidimos desafiar aquí, ¿no? ¿Cierto? Miramos buscando por dentro la verdad, claro está. Sí, porque eres un hijo de Dios. El Padre te crió para nunca morir, porque nunca naciste. no eres cuerpo. Y solo en el momento presente está residida tu verdadera naturaleza, tu felicidad y tu dicha, así como tu intemporalidad. Pero pasemos, Giorgio, a citar ahora los capítulos sobre el obrador de milagros y su tarea en el quehacer diario. De esto nos habla un curso de milagros. Sí, sí, claro, claro, aquí va. Es el capítulo 25 que se intitula Introducción, la justicia de Dios. El Cristo en ti no habita en un cuerpo, sin embargo está en ti. De ello se deduce que no estás dentro de un cuerpo. Lo que te da vida no puede estar alojado en la muerte, ni tú tampoco. Cristo se encuentra dentro de un marco de santidad donde antes se creía estaba el cuerpo. Sigo yo. Mientras alguien cree estar en un cuerpo, Cristo no podrá manifestarse. El Hijo del Hombre no es el Cristo resucitado. El Hijo de Dios, no obstante, mora donde el Hijo del Hombre está. Cuando se va el cuerpo, queda el marco de la santidad. El cuerpo no tiene necesidad de curación, pero la mente que cree ser un cuerpo ciertamente está enferma. Cristo suministra el remedio. Su propósito envuelve al cuerpo en su luz y lo llena con la santidad que irradia desde él. Pasemos al capítulo 25, versículo 1, el vínculo con la verdad. El cuerpo solo aparenta ejecutar la santidad. La santidad dirige al cuerpo a través de la mente, que es una con Cristo. El encuentro con tu hermano es un encuentro de Cristo consigo mismo. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti sino contemplando su santidad? Si contemplas solo cuerpo, creerás que ahí es donde encuentras tú. Y sigue así. La percepción te confirma lo que está en tu mente. Son dos cosas. Una, todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo, tu pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo la muerte. Y otro camino, dos, en su santidad, el Cristo al cambio proclama a sí mismo como lo que eres tú. La percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encuentra contenta. El velo que los mantiene separados se descorre para ti y tu hermano ante Cristo en el ahora. Tu mente tiene que valerse de todo lo que ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas a fin de conducirte más allá de estas. Volviendo al comportamiento de Filomena, Giorgio, ella solo vio con los ojos del ego el defecto en el negrito que le hizo regar el café y lo juzga porque él no lo debía hacer según ella, pero lo que ve es su propio defecto y falta de satisfacción y eso le hace reaccionar violentamente. Parece que simplemente ella ya no puede más soportar a sí misma. Sí, le está fallando la visión. Debería ver con la visión crística el fulgor de luz atrás del cuerpo del negrito pecador, donde él estaría unida a Cristo en su hermano, según los textos que acabamos de pasar. No dependería de los efectos del pasado, por los que el ego le insinúa culpar al negrito. Pero el negrito, en este caso, es su único salvador. Eso no entiende ella. Y a través de él solo puede salvarse ella, salvarse de las garras del ego y verse como también ser divino y santo. Y a este punto, Svetlana, ¿cuál es la tarea que todos debemos hacer? El curso presente, un curso de milagros, nos dibuja la tarea. Dice, tu tarea en esta vida es comprender que independientemente de los méritos por tus actos, tú ya eres valioso y siempre lo serás. En el presente momento, que es el único momento verdadero. Sabemos que vivimos en el tiempo, pero el tiempo no existe. Queremos volver a la eternidad que existe en el momento presente sin pensamientos. Metafísica significa ver más allá de cuerpos. Hacer milagros al cambio significa ayudar al amigo que cometió un acto feo en tus ojos, ayudarle a borrar la impresión, pero en tu propia mente. Él va a sentir agradecerte que eliminaste la racha que sentías con él. Al depurarlo, él también se convierte en mente crística y ambos simultáneamente se abren hacia la luz. O sea, mi tarea es perdonar a Filomena, porque su papel en mi vida es dejar solo un pensamiento de amor en vez de desamor hacia ella y su comportamiento. Es correcto, Giorgio. Fijémonos en el por qué se nos presentan estas personas cuando hacen algo feo, indebido, como Filomena en todo este espectáculo que armó. Hasta dices que golpea la puerta al salir. O sea, es una lección para todos los presentes en el acto. El papel de Filomena, como hijo de Dios, es abrirnos los ojos a los demás presentes para que reaccionemos correctamente. No pasó nada, excepto a niveles físicos, de vista física. Tenemos que aplicar el poder de tumbar las fronteras de los cuerpos y enseñarles a los hijos de Dios que no pasa nada. Ver la unidad crística con ellos. Y solo así podremos ver a Cristo en nosotros. Así Filomena me ayuda a mí ver Cristo en mí si yo la perdono a él. ¿Y cuántas personas pasan así por la vida diaria de cada uno de nosotros? Cada uno tiene su tarea. Nunca nadie hace nada. No existe el hacedor, solo existen los hechos, y estos hechos es como aula de aprendizaje aquí en la Tierra, en el tiempo donde estamos atrapados como en un bolsillo de tiempo, ¿verdad? Svetlana, ¿y la Madre Teresa por qué se sentía poco feliz? Volviendo con la Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué se sentía vacía? Es tan grave esta sensación. ¿Por qué uno puede sentirse solo? Por más actividades benéficas hacer, te quedas viviendo dentro de tu cuerpo y no sales de él. Tú confías en las fronteras del cuerpo, te crees cuerpo. Dentro del cuerpo es todo una ilusión, porque ni sospechas en la práctica que eres uno con Dios, ni lo practicas en tu mente. La mente de unión es la mente que está una con todos. No necesitas merecerlo, al ser tú ya el Hijo de Dios. Esto me parece es lo que no sabía la Madre Teresa, y esto le faltó aprender. No necesito comprobarlo a nadie, supongo. Sí, tú ya eres y tienes el derecho a la dicha en el aquí y ahora. No necesitas los actos en el bolsillo de tiempo. Los actos son ilusorios. Pero tu naturaleza es verdadera. Naturaleza de conocimiento de obrador de milagros. Y todas las obras que ejecutas no significan ni merecen nada porque solo se dan a nivel de ilusiones del cuerpo. Por los cinco sentidos engañadores. Pero tu verdadera obra depende de tu verdadera visión, que no pertenece al cuerpo. Y es ahí, en tus pensamientos, donde se hace el trabajo. Nuestra divinidad, Giorgio, solo podemos verla en nuestros hermanos, al aceptarlos con todo y perdonarlos con todo. Y no necesitamos siquiera su agradecimiento. Hablaste de obrar milagros, claro, estudiamos un curso de milagros, Svetlana en corto, ¿qué es un obrador de milagros? El obrador de milagros es el que depura su propia mente a favor de la luz que entre en esta y así obra milagros para los demás, que sabe él que solo aparecen en su mente y no existen los demás independientemente de esta mente, mi mente. Tú eres de por sí un milagro, Giorgio. Y si te culpas alguna vez por hacer poco o no suficiente, entonces no entiendes tu tarea divina, ver los milagros en tu alrededor. Ajá, sí, sí, lo comprendo, lo capté bien por esta vez, creo. Ya todo está hecho en el aquí y ahora. Amén. De acuerdo. En el aquí y ahora. Amén. Claro, se ve muy, muy a menudo esta falsa caridad. Se hace de todo para los demás y dona el dinero y participa a la marcha, a la organización, a la... Y al final todo esto porque simplemente lo hacemos por nuestro ego. No es verdadero amor por los demás. Increíble. Es lo que se esconde detrás a esta caridad y al final es un comercio. Si no es un comercio de dinero, es un comercio egoico. Y hasta me parece los actos de esta furia que Filomena tenía son positivos, porque estos te hacen pensar, bueno, ¿a dónde voy? Corro, corro haciendo bien para los demás, pero no me da esto satisfacción. Entonces es todo positivo, este protesta para aprender más. Siempre hay que sacudir para cambiar la calidad y hacer un salto más arriba, la siguiente gradita de la comprensión. Fíjate, todo el pueblo ahora piensa mal de Filomena y en realidad haría que pensar bien, es decir, que de sus actos, ella nos ha enseñado a portarse de una manera menos egoica y más cerca al pensamiento del padre. ¿Cierto es? Increíble, increíble, cada vez cambiamos de punto de vista, y un poco esta es una forma de la historia que nos contaste, la historia budista del hombre que va en el reino donde hay sangre y violencia, y después en realidad, cuando puede ver, ve que las cosas son diferentes. Un poco Filomena recuerda a alguien de esta historia, el rey de esta historia. Sí, todo es al revés, en realidad. Y así es el concurso de milagros. Nos pone la cabeza de pie a cabeza, como aceptamos y vemos el mundo. Nuestra impresión es totalmente de pie a cabeza, se reinterpreta todo. Y claro, nadie te va a creer en los que no leyeron un curso de milagros. Sí. Entonces, amigos, amigos, radio escucha, nosotros que intentamos de leer, intentamos de seguir, intentamos de comprender un curso de milagros, bien, estamos trabajando para salir del engaño y volver a la vida verdadera. Muchísimas gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, gracias a todos, amigos, y hasta la próxima vez.